de poder sentir. Lo mismo queda otro por vivir. Es que soñar te lleva a otro lugar, donde todo es fácil de aceptar. Piensa en terminar, viendo más allá. Déjame volar, déjame olvidar, recordar que el mundo está cansado de esperar. Déjame volar, déjame poder borrar el dolor que causa no saber a dónde vas. ¿A dónde vas? Caminar sin encontrar camino que te lleve hasta el final. Me engañé, y no por primera vez. Cansado no me importa, llegaré, sobreviviré. Destino que soñé. Déjame volar, déjame olvidar, recordar que el mundo está cansado de esperar. Déjame volar, déjame poder borrar el dolor que causa no saber a dónde vas. Espero continuar. Pienso regresar. Déjame volar, déjame olvidar, recordar que el mundo está cansado de esperar. Déjame volar, déjame olvidar, recordar que el mundo está cansado de esperar. Déjame volar.